negarme ante sus ojos como dos estrellas. Sé que hay mujeres, las hay por millares. Es una reina y no te has dado cuenta. Menospreciaste a aquella.